Estamos en comunicación telefónica con Laura, de la Escuela Municipal de Arte Dramático, estudiante, ¿no? De la Escuela Municipal de Arte Dramático. Buen día, Laura, Juan Manuel, Ariel y Santiago, te saludan aquí en De la Azotea. Hola, buen día, Juan Manuel, Santiago, Ariel, ¿cómo están? Bien, vos, bueno, contanos cuáles son los motivos, el reclamo, los reclamos concretos. Los reclamos concretos son estructuras edilicias, el 50% del boleto para terciarios y universitarios, que no haya más recortes presupuestarios para la educación, que se paguen los sueldos docentes en tiempo y forma, ya que hay un montón de docentes que siguen sin cobrar las horas por las que trabajan. Nos encontramos con compañeros del Instituto 84, del Instituto 19, de la Escuela de Cerámica, acompañando el IPA, acompañando también al reclamo de los secundarios, que hoy a las 8 de la mañana realizaron una sentada masiva en la Escuela Piloto. El reclamo de frente al consejo escolar, ¿tuvieron la posibilidad de reunirse con algún funcionario, alguien que los salga a recibir, ustedes tener la posibilidad de dialogar y elevarle estos pedidos? No, salieron a hablar con algunos compañeros y al no recibir ninguna propuesta afirmativa, están empezando el consejo en este momento. ¿Cómo está pensada la jornada de protesta para el día de hoy? ¿Se van a movilizar hacia algún lado o se van a quedar ahí en el consejo? No, la idea parece es que nos vamos a quedar dentro del consejo, como una toma al consejo por todo este tipo de reclamos. Uh-huh. Laura, contanos, en tu caso, vos sos estudiante de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ¿cómo es la situación edilicia ahí, la situación presupuestaria también? Nosotros en la Escuela Municipal de Arte Dramático hace más de 30 años que funciona la escuela y no tenemos edificio propio, y el edificio en el que estamos es un edificio alquilado que comparte con un anexo de la parte de educación del 19, y la verdad que las condiciones son muy malas, hay baños que se inundan constantemente, la parte de secretaría y preceptoría la picaron ahora hace poco porque se caía el cielo encima de los directivos, se cae el techo encima, cada vez que llueve, ayer cayeron dos gotas y la escuela se inunda, y no tenemos un portero que viene a limpiar los dos turnos, pero que es un portero que está de manera auxiliar, digamos, o sea, de manera, ¿cómo se dice? Suplente, sí. De la auxiliar, es un solo portero para limpiar las dos instituciones. Todas estas instituciones dependen de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? La nuestra depende de la municipalidad, pero el resto sí depende de la provincia. Claro. Y esto también va de la mano de un reclamo que estuvieron haciendo hoy los alumnos secundarios, ¿no? Por el boleto estudiantil, ¿no? Y bueno, el anuncio de la gratuidad para los alumnos de séptimo año de las escuelas técnicas. ¿Cómo es la unión, digamos, entre estudiantes de distintos niveles, de distintas dependencias educativas de la ciudad para reclamar por una problemática en común? Nosotros, como terciarios, nos estamos reuniendo los sábados a las 17 o 19 horas en la facultad, y además tenemos reuniones con la UCSE, que es la Unión de Secundarios, donde nos mantenemos informados y mantenemos un diálogo con los compañeros de los secundarios para estar en contacto con ellos y poder apoyar y promover todas estas movidas. Uh-huh. Laura, vos recién nos comentabas los problemas edilicios principalmente de la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¿Podríamos tener al lado algún compañero o alguna compañera de los distintos institutos, como el 19, sí, como para saber más o menos cuáles son sus problemas? Sí, ahora te paso con uno de los compañeros del 84. Buenísimo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, estábamos ahí hablando con Laura y la pregunta es casi la misma, digamos. ¿Qué problemas o cuáles son las problemáticas que tiene hoy el Instituto 84 puntualmente? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos la situación de que se nos vino una parte del techo abajo en el sector de la dirección del instituto, y el año pasado estuvimos haciendo una movilización ahí enfrente al CEF, que es ahí en Peralta Ramos y Belgrano. Y bueno, conseguimos, gracias a poder meter un poco de presión y llegar hasta La Plata, conseguir que nos lleve el pulso hasta ese lugar y tener una reunión con la ministra de Educación, y que bueno, que este año se baje una plata, que obviamente no es la totalidad para que se generen todos los arreglos, se bajaron 400.000 pesos, y ya se empezaron con las obras en el instituto. ¿Dónde queda bien el Instituto 84? Ubícanos. El Instituto 84 quedó en Peralta Ramos y Belgrano, al lado del Casino Central, donde está el CEP número 1 de Educación Física. Ahí adentro funciona también el Instituto Superior de Formación Docente 84. ¿Y cuántos alumnos concurren? ¿Tenés ahí el dato? Sí, mira, hoy la matrícula está alrededor de 990 alumnos. Sí. Con el ingreso de la camada 2013, está alrededor de ese número. El reclamo también del Instituto del IPEF, ahí al lado del 84, viene también desde hace mucho tiempo. ¿Han tenido, digamos, porque siempre hay, cuando hay estos tipos de reclamos, movilizaciones, sí, dicen que bueno, que se va a licitar la obra, lo visita un arquitecto? Claro. ¿Hubo modificaciones, hubo mejoras con respecto al año pasado que venía el reclamo por el techo, por ejemplo, del IPEF, a este año, a mayo del 2013? Mirá, nosotros al comenzar la obra, que la primera parte es el saneamiento, porque como les contaba el año pasado también acá en la azotea, había guano de paloma ahí concentrado, sí, por eso se vino abajo el techo. Nosotros conseguimos este arreglo y hoy nos trasladaron a lo que es el Estadio Mundialista. Nos dieron un espacio ahí con aulas y unos gimnasios también, pero obviamente tenemos las limitaciones de ese lugar. Ese lugar pertenece a la municipalidad y ya la seguridad del lugar es distinta. Y bueno, por ejemplo, en el día de ayer que jugaba Unión de Mar del Plata, a la tarde se tuvieron que suspender las clases, por eso a veces nosotros somos ajenos a esas situaciones. Claro. Y obviamente por lo que vamos es para volver a ese lugar. O sea, entendemos que es un lugar importante para nosotros, histórico aparte, no solamente para el instituto, sino para la sociedad en general. Entonces entendemos que tenemos que volver a ese lugar, y obviamente para que el señor Iglesias no quiera comprar ese espacio, que es lo último que le queda, digamos. ¿Pero la obra, digamos, está realizando en estos momentos o está parada? ¿Tiene ese dato? Sí, en este momento, por el tema de la plata, por lo que sufrió la inundación, digamos, se paró esa obra. Sí. Pero entendemos de que ahora, la semana que viene, ya comienzan a trabajar de nuevo los obreros. Bien, te agradecemos. No sé si queda algún testimonio más ahí que nos quieras pasar, o ya ahí nos contaba Laura que van a seguir en el consejo escolar hasta tener una respuesta o alguna promesa de respuesta. No, desde ya muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio, y sí, seguiremos acá en el consejo, porque también este instituto que pertenece a la provincia, es este espacio que tenemos que reclamar, como el 19, como el IPA y demás, así que seguiremos acá hasta que nos dé una respuesta concreta, que eso es lo que pedimos. Nada de una reunión para otro día, eso, sino que nosotros hoy movilizamos, y si bien el plan de lucha va a seguir, queremos una respuesta hoy segura. Por eso queremos reunirnos con las autoridades. Buenísimo, vamos a seguir atentos a este tema. Te agradecemos a vos, a Laura y ahí al resto de los que están movilizados frente al Consejo Escolar. Muchas gracias a ustedes nuevamente, gracias por brindarnos el espacio en la radio. Hasta luego. Hasta luego. Ahí dialogamos con Laura, primero de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y con Rodrigo del Instituto número 84, ahí en la zona del Boulevard Marítimo, al lado del casino, por reclamos varios, todos los que tienen que ver con el presupuesto para la educación, mejoras edilicias, salarios, y también el 50% del boleto para los estudiantes terciarios en la ciudad de Mar del Plata. Una problemática que viene y seguirá. Un indignado, Ariel Fichero. Ahí tenemos la calificación.